Bueno, acá en medio, 9 de julio, sin tener en cuenta si el semáforo está en rojo, verde o amarillo, está lleno de gente y nos llamaron la atención acá con mi compañero un cartel que dice 40 años de la Escuela de la Joya. Hay acá en Cava una Escuela de la Joya y estamos charlando con Carla Pastorini, de la Escuela de la Joya. Bueno, contanos un poco por qué estamos acá en plena 9 de julio, en la calle. Estamos en plena 9 de julio porque no podemos llegar de la cantidad de gente que hay, señores, vamos a decirlo así. Y estamos en 9 de julio porque nos vinimos colando por el costado, porque tampoco podíamos llegar ya desde Congreso. Así que hay muchísima gente. Y estamos todos principalmente apoyando luchando por la educación pública. Por la educación pública, que es la educación con la que estamos, lo que nos hemos formado la mayoría, es parte de nuestra idiosincrasia como argentinos, la educación pública. El que estudió en escuela privada, la mitad de sus profesores estudiaron en escuela pública, así que la mitad de su educación sigue siendo pública. Total. Así que y se siguen ganando premios y cosas de la formación pública. Se siguen ganando premios. Con los sueldos que tienen. Se valora muchísimo los lugares que tiene la Universidad Pública Argentina a nivel mundial, son sumamente importantes. La persona que estudió acá encuentra siempre trabajo afuera, es muy reconocida. Es parte de la idiosincrasia nuestra. Si no llegamos a la universidad, al menos pasamos por un montón de otros espacios también de educación pública que nos forman, que nos complementan. En general, el argentino tiene un buen nivel de educación. Bueno, quiero decir, en general. Por lo menos la mitad. Por lo menos la mitad de los argentinos. Sí, por lo menos la mitad. Claro, que valora, que valoriza la educación y que tiene y que siempre ha pasado por diferentes lugares y todo el tiempo se está nutriendo de información. Una pregunta. Las veo acá organizadas, son varias. Tienen un hermosísimo cartel, bastante grande. ¿Cómo hicieron para venir? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Hicieron asamblea? ¿Qué nosotros hicieron? Nosotros tenemos una comunidad de la Escuela de la Joya y generalmente este tipo de cosas las publicamos ahí y nos organizamos desde ahí para algunos salieron de la escuela con la bandera y demás y otros veníamos directamente y nos fuimos encontrando. Sí. Y bueno, y la escuela es una escuela hermosísima creada hace más de 42 años justamente por joyeros que en su momento consideraron que el oficio de la joyería tradicional, se iba a perder una información, un montón de educación que se iba a perder, que estaba muy encriptada también, que no accedía a la mayoría de la gente a ese tipo de educación, y ellos quisieron armar una escuela y poder difundir esos conocimientos, porque sabían que un día se iban a morir y todo se iba a perder. Y bueno, lo que hicieron fue armar una escuela, inclusive bastante no aceptada por sus compañeros y gente que trabajaba en libertad, otros joyeros que les consideraban que era dar conocimiento que les podía quitar el trabajo. Así que les costó bastante, pero la armaron una escuela y está actualmente en pie, sumando diferentes áreas, especialidades a través de los años y bueno, ahí tenés las 5 especialidades. Perfecto. Y otra cosa, especialidades, sí, joyería, engarce de piedras, las piedras no se pegan, se engarzan, claro. cadenas, cincelado y grabado. Bueno, este bebé bárbaro. Ustedes están acá. ¿Qué expectativa ven de esta marcha? ¿Creen que se va a solucionar el problema de las finanzas para las universidades? Yo pienso que en algún momento las cosas se solucionan, no con este gobierno. Así que no tengo ninguna esperanza. Hay que reconstruir la trama social. Pero totalmente. Y la única manera de reconstruirla es acá que tenemos. De una manera pacífica, ir tejiendo con un hilo transparente. Y bueno, no se salva solo uno. Entonces, bueno, es esto. Es salir pacíficamente a la calle y decir, con esto no estoy de acuerdo. Esto va a ser una réplica del 2001. Sí, claro, y como en muchas cosas, ¿no? También como en la marcha del 24 de marzo, hay cosas que hay que estar presente. Lo único que tenés que tener es miedo. Después que se pueda unir, bueno, corruptos hay siempre y demás, pero todo es cíclico. Ojalá lleguemos, esto se termine y bueno, haya un poco de sentido común. Nada más. ¿Quieren agregarnos algo más? No, nada más. La verdad que estamos contentas de estar acá. Pues, eso sí, nos hace bien. Porque no están solas. Nos hace bien porque no estamos solas, porque vemos la cantidad de gente que realmente se da cuenta y que está dispuesta a pelear y a sostener como sea algo tan importante para nosotros. Más importante que la selección, señores. Más importante que la selección nacional. Que el dulce de leche. Esto hay que defenderlo mucho. Muchas gracias.